Vuelvo ahora de matar a mi perra. Se dice pronto, pero hay que pasarlo. La verdad es que tenía que terminar con ese sufrimiento. Aunque hablemos de microorganismos, todo lo que podemos concebir es del alma. Todo el cuerpo bajo el daño de una sola herida. En el confinamiento solo funcionan los servicios de urgencia. Por el camino de vuelta, llevaba su collar aún en la mano. No sabía qué hacer con él. Al llegar a casa, he notado el silencio, la ausencia de sus uñas rozando las baldosas, su aliento. Solo sigo al pie de la letra este cuaderno que escribí, este diario de Cuaresma. Como estamos obligados a no permanecer en la calle, he vuelto directamente a casa. Aún así, me ha parado la policía. Un agente me ha preguntado a dónde iba. Entonces, al intentar explicar lo de Lisi, se me ha hecho un nudo en la garganta y solo he podido hacer un gesto con la cabeza y mostrar la correa y el collar. No lo han entendido y me han empezado a pedir datos. Finalmente, he conseguido hacer suficiente acopio de rencor como para apartar la pena y responder fríamente. Me han puesto una multa por no disponer de autorización para salir de casa. Parece absurdo que necesites permiso para estar en la calle y no para matar a tu perro. Hay más ley que culpa. Hoy desvío la mirada de los muertos. Aparto la mirada. Y todo se vuelve silencio. El aciago de mi urgo. Oigo la voz de la nueva vecina de Rellano, a la que nunca he visto. Con la enfermedad de Lisi, he estado menos concentrada y más alerta. Pasaba tiempo acariciándola y dándole su medicación. A causa de eso, y naturalmente del tiempo de confinamiento en casa, tendía a prestar atención a ese murmullo que me llegaba a través de la pared, palabras o a veces frases enteras que aún así no me permitían captar el sentido de lo que decía. No hay soberanía en la enfermedad. Casi sentía esa voz como una amenaza, como si fuera avanzando por el salón hasta arrinconarnos al pie del sofá. Ahora, al regresar a casa sin Lisi, consciente del silencio que me aguardaba, confieso que he deseado escucharla. Quizás puedo decir que he necesitado escucharla. Alguien hablando solo produce risa, pero eso ocurre desde fuera, cuando te lo cruzas en la calle, por ejemplo. Pero lo que es gracioso desde las afueras no lo es en absoluto desde el centro. Iba pasando el desierto. Iba pasándolo a solas. 40 días en el desierto. Deben pasarse en privación. Yo me siento en el centro del monólogo de una loca, rodeada por ella como si su voz llegara desde todas las paredes de la casa. Pero tengo que confesar que cuando dejo de oírla un momento, mi impulso me está llevando a buscarla, dejo de escribir y aguzo el oído, incluso me acerco a la pared esperando captar un susurro. Esto es lo que acaba de ocurrir, de hecho. No solo me he acercado a la pared, sino que, después de dudar mucho, He dado unos golpecitos en ella. Me he sobresaltado con mi propio ruido contra el tabique. Entiendo parte de lo que dice, pero sigo sin captar su sentido. Yo apuesto a que si me habla a mí es para confirmar mi existencia, o sea, una existencia paralela a la suya, la señal de que a este lado de la pared hay otro pensamiento con que ganar al juego de la peste. Que existe el que piensa así, pero ¿cómo saber que alguien piensa por el sonido de su cuerpo en el otro lado? La oigo por toda la casa. A veces me parece percibir gemidos o tal vez algo parecido al llanto. La casa está invadida en la medida en que está invadida mi atención. ¿Cómo construir una emoción que modifique las cualidades del mundo al cambiar sus relaciones con él? ¿Cómo anudar el lazo entre los dos pensamientos que nos dirigían al otro lado, más allá de la pared, cuyo límite nos ponía en contacto, ideando por igual un lado y otro, como dos secretos que quisiéramos compartir? Siento como si las habitaciones se cargaran de una tensión que lleva a todo el piso a retorcerse sobre sí mismo. Tendría que encontrar una forma de salir de esto. Vuelvo ahora de matar a mi perra. Se dice pronto, pero no quiero olvidarlo nunca. Quiero recordarla, sí, pero además quiero recordar el momento en que decido su muerte y la presencio, cuando se desprende de su cuerpo ese último aliento que no me ha parecido una expiración, sino un suspiro de entrega al sueño. La herida es una parte que daña el cuerpo todo. Ahí está la confianza que acabo de romper con la muerte. Por eso no quiero olvidarlo, no quiero que se me pase la culpa, no quiero dormir tranquila. Un pequeño he sido capaz dolor de hacerlo, seré capaz de no olvidarlo. Que llega a todo. De vuelta, directamente a casa. Aún así, me ha parado la policía para recordarme que estamos en cuarentena y que no debo alejarme de mi domicilio. La muerte es el dolor completo, el cuerpo que se separa del cuerpo entero, la huella de toda forma y sobre todo he matado. Es el completo silencio. La multa por inobservancia. Haría viento aquel día. Solo voy al pie de la letra de este cuaderno. Todo hacia adentro. Quiero desfallecer. Clausurados los sentidos para atravesar el desierto sin equívocos. Sin espejismos. todos los sentidos puestos en la memoria. Hoy desvío la mirada de los muertos. Oigo la voz de la nueva vecina de Rellano a la que nunca he visto. Creo que es la primera vez que no me inquieta su rumor. Por eso nace la causa. Con la enfermedad de Lizzie, he estado menos concentrada y más alerta. De la reminiscencia. Los muertos cambian con el tiempo. No son lo mismo siempre. A causa de eso, y naturalmente del tiempo de confinamiento en casa, tendía a prestar atención a ese murmullo que me llegaba a través de la pared. Palabras o, a veces, frases cortadas que no me permitían saber de qué hablaba. Hasta sus rostros se desdibujan y vuelven a definirse con distintos visajes. Con los días he ido distinguiendo inflexiones, modulaciones, texturas de su voz que no quisiera ver ante mí. No son gestos de su vida, sino de su muerte. No es lo que se interrumpió, sino lo que continúa. No hay soberanía en la enfermedad, pero eso no lo sabía. Entonces, cuando el paso por el desierto se podía hacer en plena soledad. Casi sentía esa voz como una amenaza, como si fuera avanzando por el salón hasta arrinconarnos al pie del sofá. Ahora sé. Ahora que la parece llamarme palabra a lo lejos, llamar mi atención, como si lanzara un mensaje de consuelo desde el otro lado del tabique. Solo surte efecto. Sé que mi vecina no puede haber sabido lo de Lizzie. Por tanto, el consuelo que quiera ofrecerme es el de alguien que reconoce su propia soledad. Sí, de esa forma pasé aquel tiempo de aislamiento. Y así recuerdo la voz que llegaba desde el otro lado de la pared. Esa voz buscando una voz otra. La respuesta, el diálogo. Pero yo no quiero consuelo, sino oscuridad. Regreso a la revelación. Y sin embargo, he pegado el oído a la pared para espiar sus palabras, convencida, no obstante, de que nada me haría entrar en conversación o en confesión. Porque de eso toma su causa la palabra siempre. A veces cedía un momento, incluso el más poderoso necesita dormir, incluso el más loco. Nada va a derrumbar mi armada soledad, pero inexplicablemente, al no escuchar de pronto la voz al otro lado, he dado unos golpecitos en la pared. Me he sobresaltado con mi propio ruido contra el tabique. No sé qué he pretendido al hacer eso. Es como un reclamo por mi parte a alguien que no habla conmigo. Es más bien como si deseara hablar con ella. Es una debilidad. Es imperdonable. Todo otra vez cegado. ¿Tenía miedo? Ahora creo que no debía de preocuparme el confinamiento, pero la pesadilla de las noches sería ya para siempre. Quedarme sin aire. Y la palabra era el aire. Y el silencio era también el aire. La enfermedad, igualmente del aire. Pero el miedo es a la voz o a su pausa, a mi respuesta o a mi resistencia. 40 días en el desierto deben pasarse en privación. La conciencia abierta hasta los nervios, pero los ojos cerrados a la pregunta por el mundo. Hacia adentro, hacia abajo. La muerte cayendo sobre las huellas de ese pasar en silencio, haciéndolas más hondas. Aún no sabía lo que supone vivir entre piedras. El silencio de piedra y el cuerpo cerrado, sintiendo y pensando, cautivo por sus sentidos, que vueltos hacia el interior, solo perciben esa penumbra, los destellos nerviosos, las punzadas del hueso, los latidos. No he tardado en escuchar de nuevo su voz como respuesta a mis golpecitos en la pared. No he entendido lo que ha dicho, pero me ha parecido sorprendida. Creo que aquel interior era la olla del miedo sobre la mesa, sin la perspectiva de la muerte, sin esperanzas de salvación por las que cambiar todo. ¿Cómo construir una emoción que modifique las cualidades del mundo al cambiar sus relaciones con él? Tengo que pensar que ahora hay un nexo entre ambas cosas por el que seguimos la vida que en paralelo pasa al otro lado. La oigo por todas las habitaciones, a veces me parece percibir gemidos o tal vez algo parecido al llanto. La casa está invadida en la medida en que está invadida mi atención. Ahora creo que también la suya. ¿Cómo devolver

No sabía qué hacer con él. En cuanto he llegado, me he puesto a escribir la página correspondiente de este diario que he comenzado con la cuarentena. Ahora sé una vez más que no podía importar el confinamiento, aunque la pesadilla de las noches fuera quedarme sin aire. Hoy desvío la mirada de los muertos. Aquí nace la causa de la reminiscencia. Aparto la mirada y todo se vuelve silencio. El aciago demiurgo. El silencio ya es como la falta de aire. Iba pasando el desierto. Haz que esas piedras se conviertan en panes. Iba pasándolo a solas con cualquiera si se enfría en el camino. Solo cualquier palabra, el mismo buscar otra. Sellados los sentidos, su noche a su llamada, y si de pronto viviera, sin pensamiento viviera de repente, aquí acabo, es el camino de la privación, pero ¿qué camino es este? Todo está en el envés, echado el lienzo, la otra pena del rostro, sobre el aire, la huella de lo que estuvo llorando, o la de aquellas aguas llovedizas, sin luz, tan cercano el confín. ¿Cuándo empezaste a llamar a mi puerta? ¿Recuerdas? ¿Fue eso una forma repentina de la vida? ¿O quizá un secreto camino otra vez, de pronto que bajara? Obligados a no permanecer en la calle, he vuelto directamente a casa. Aún así, me ha parado la policía. Un agente me ha preguntado a dónde iba. Entonces, al intentar explicar lo de Lizzie, se me ha hecho un nudo en la garganta y solo he podido hacer un gesto con la cabeza y mostrar la correa y el collar. No lo han entendido y me han empezado a pedir datos. Recuerdo la voz que llegaba desde el otro lado de la pared. Finalmente, he conseguido hacer suficiente acopio de rencor como para apartar la pena y responder fríamente. Me han puesto una multa por no disponer de ningún permiso. ¿Qué te permite el salvoconducto? ¿Alejarte de casa o matar a tu perro? Hay que sellar los ojos, los oídos, sellarlos. Mientras vas pasando el silencio como por un lugar que solo imaginas, porque lo que más se recuerda es el lugar. Te daré todo el poder y la gloria de estos reinos, de la voz. La pared. Sin embargo, el tiempo es un imposible. Y como una respiración de alguien dormido al otro lado. Dijo, ¿estás en casa? ¿Quién eres? Yo no respondí a la voz que me buscaba. Al llegar a casa, he sentido el silencio, la ausencia de las uñas de Lizzie rozando las baldosas, su aliento detrás de mí. He bajado la persiana y he corrido las cortinas. Antes de encender la lámpara, he permanecido un largo rato así, a oscuras. Si consigo engañarme con mis propios ojos, habrá pasado esta larga tarde. ¿Cómo podía estar siempre ahí? La otra voz clamando. Tanto lugar. Hasta que a veces cedía un momento. Incluso el más poderoso necesita dormir. Incluso el más loco. Oigo la voz de la nueva vecina de Rellano a la que nunca he visto. Es constante su zumbido. Tenía miedo. Es posible. Tírate ahí abajo, pues está escrito que te ha encomendado a sus ángeles, los cuales te tomarán en las palmas de sus manos para que tu pie no tropiece contra piedra alguna. Dijo algo sobre la madre y el padre, y dijo que aquella era la mano que sostiene otra mano. ¿Quién eres? Dijo. Confieso que me producía desasosiego cuando aún vivía Lisi, tan frágil como se encontraba, y esa voz invadiendo parte del piso. No hay soberanía en la enfermedad. Casi sentía ese murmullo como una amenaza, como si fuera avanzando por el salón hasta arrinconarnos al pie del sofá. Ahora veo que ya no me inquieta de la misma forma. Hoy es otra cosa. 40 días en el desierto deben pasarse en privación. La conciencia abierta hasta los nervios, pero los ojos cerrados a la pregunta por el mundo. Estar ciego y cerrar los ojos no es lo mismo. Y esa voz intentando abrirlos. Si cierro los ojos, aún la oigo. Solo una voz humana. Aún no sabía lo que supone vivir entre piedras. El silencio de piedra. La oigo como el mar. Vengo de un largo ayuno, de una reclusión muda y un ayuno. Todas las puertas condenadas. A las puertas. Nada ha sanado. 10 sentimientos dominados por la melancolía. Detrás de cada uno, un giro, una agitación. Nada ha sanado. El miedo termina en una cualquiera de sus pisadas, y por eso puedo lanzarme ahí abajo, sin ángeles, contra las piedras, y saber que aún no voy a morir. Vengo de detener mi cuerpo ante una vida parada, su quieta esfera, sostenida en una mano. Nunca será la carne otra cosa que forma confinada. Deja que me esconda, encierra contigo toda privación, que fue del deseo y en la mano estaba. Y el cuerpo cerrado. Sintiendo y pensando cautivo por sus sentidos. que vueltos hacia el interior, solo perciben esa penumbra, los destellos nerviosos, las punzadas del hueso, los latidos. Pero ahí, el verbo tras la pared, buscando en otra boca el nacimiento de otra voz. ¿Cuál es tu nombre? Preguntó la voz. Y dijo el suyo: así te llamo cuando vienen por ti. Guárdate de abrir la puerta hoy. Lo sentí así entonces. Me gustaría recordar con más precisión, mirar entre las líneas. No sé si aquel interior era una arcada del miedo o solo un movimiento para alejarse de la infección. El silencio era la cuarentena, el tiempo de la desinfección, la frontera entre lo contaminado y lo purificado. Cochambre, la basura, recogida con las propias manos, y lo blanco de esas mismas manos. Hay siempre una mitad de todo, algo partido siempre por su mitad. La mitad de todo lo que parecía entero y es su mitad, de la que nos deshacemos justo en el límite de lo que queda, la mitad pura. Decías tu nombre solo en parte, constantemente, en la frontera. Nunca te llegabas a sentir purificada. A pesar de la soledad, tal vez por la continua presencia de aquella voz, esa tentación caída desde el otro lado, más allá de la pared. Vuelvo a sentirme cansada. Se va el miedo con lo que hace la sombra. Vuelve el miedo. Escribes convertida en la sombra. La letra se desborda. Hay agua, no tinta. La tinta se ha ido, el papel. Tampoco hay ya agua. El libro de arena. No escribas en dónde. La letra. No es nada lo que recuerdas. No es nada. Por eso no hay palabra, por eso. Se cierra la boca bajo la mano, solo el cuerpo frente al espejo. Sale del espejo, vuelve la mano. He empezado a llorar y vuelve el cuerpo al espejo. He dejado de llorar. Ahora no veo el motivo. Voy sola, voy sola. En el espejo solo hay una silla vacía. Ahora no veo por lo que hay que llorar. Soy nueva en esta casa. Me pregunto quién hay ahí. Ayer oí los gemidos de un perro al otro lado. Esta mañana una puerta de una voz hablando al perro o hablando sola. El silencio del último hombre. La voz hablando a su perro. ¿Podría oír mi voz? El reloj marcaba las 6, pero tenía la lámpara encendida. En ese momento, he recordado que había bajado las persianas para que pasara la tarde asemejándola a la noche. Y así estaba siendo. El sueño hace su trabajo y construye una morada, la verdadera, en la que se esconden aguas imposibles. Pasaba la tarde ya como si fuera noche pasando. El límite era aquella voz otra. Ahora, sin la morada de Lisi, la fidelidad de sus costumbres, habrá de derrumbarse este lugar amurallado, acostumbrado. El silencio del confinamiento es el de la madrugada, siempre la madrugada, a cualquier hora. Pensaba que podía estar sola en el mundo, salvo por ese murmullo como a oleadas de la voz, la única sospecha de que hay otro pensamiento con que ganar al juego de la peste. Existe el que piensa, pero ¿cómo asegurar que hay pensamiento en el otro lado por un murmullo como el del mar? Han pasado las horas. Yo sigo estando en la madrugada desde mucho antes. ¿Qué hacer contra los sentimientos dominados por la melancolía? Suena el timbre de la puerta y al fondo el murmullo del mar. Me pregunto si abrirla. Ahora sé que si no hubiera abierto la puerta, podría haberme quedado así, en contención, en espera sin más, durante todas estas décadas, como un santón que un día levantara un brazo y nunca jamás volviera a bajarlo. Y así anidaran los pájaros en su palma. Así.